Culiacán, capital sinaloense, convirtiéndose en el mismo infierno, fue testigo de tanta masacre. ¿Cuántos hombres valientes han muerto? Unos grandes que fueron de Lampa y otros grandes también del gobierno. Pistoleros que fueron famosos, poco a poco se han ido acabando. Unos muertos, otros prisioneros. Ya la mafia se está terminando. Por la sangre que fue derramada, solo hay luto y familia llorando. Tierra Blanca se encuentra muy triste, ya sus calles están desoladas. No transitan los carros del año, ni se escucha el rugir de metrallas. Las mansiones que fueron de reyes hoy se encuentran muy abandonadas. Acabaron familias enteras, cientos de hombres la vida perdieron. Es muy triste de veras la historia, otros tantos desaparecieron. No se sabe si existen con vida o tal vez en la quema murieron. Tierra Blanca se encuentra muy triste, ya sus calles están desoladas. No transitan los carros del año, ni se escucha el rugir de metrallas. Las mansiones que fueron de reyes hoy se encuentran muy abandonadas.